me llamo Isabel. Me gusta dibujar y me gusta ser profe de educación física y me gusta bailar ballet. Hola, me llamo Vanessa y yo de grande quiero ser abogada. Hola, me llamo Amber y yo de grande quiero ser veterinaria. Hola, soy Valentino y quiero ser futbolista. Hola, soy Milagros y de grande yo desearía ser pintora. Hola, soy Loli y de grande yo quiero ser pintora. Hola, soy Brianna y cuando sea grande quiero ser celadora de micro. Hola, soy Luana y de grande me gustaría ser veterinaria y profesora de ballet. Hola, soy Leo y cuando sea grande quiero ser futbolista. Hola, soy Nay. Cuando sea grande me gusta ir a la isla de constructores y hacer la casa. Hola, soy Brice y de grande me gustaría ser futbolista. Hola, soy Bruno y me gustaría ser chef. Hola, soy Chiara y de grande quiero ser veterinaria. Hola, soy Betania y de grande quiero jugar al vóley y quiero ser futbolista. Hola, soy Eros y de grande quiero ser futbolista. Hola, soy Walter y quiero ser cuanto sea grande quiero ser arquero o futbolista de fútbol. Hola, soy Julián. Quiero ser policía. Hola, me llamo Luciano. Cuando sea grande voy a manejar en un auto de carreras o en Fórmula 1. Hola, soy Lucía y quiero ser profesora de comedia musical y quiero ser chef y quiero ser sublimadora. Hola, soy Matías y de grande me gustaría ser pintor. Hola, soy Joaquín y cuando sea grande quiero ser un gamer. Hola, soy Oliver, tengo 2 colectivos.